bueno, por supuesto que después de estos días de poder construir un consenso, celebramos poder ir juntos en una construcción partidaria. La verdad que es un partido histórico, ¿no? Y donde los ideales que no están tan de moda son la guía para nosotros que somos el gobierno, ¿no? Son nuestra guía para poder conducir un gobierno más radical, ¿no? más progresista, igualitario. Así que bueno, después de este tiempo presentamos la lista el viernes de la semana pasada, donde, si bien yo encabezo, el vicepresidente Juan Pablo Frolic, que obviamente le dije que no podía dejar la comisión directiva, así que bueno, él está de vicepresidente, y de secretaria general, Carolina Gutiérrez, quien representa en ese rol al Ateneo, y quien ya formaba parte anteriormente también de la mesa chica, de la mesa directiva, en realidad, y el tesorero es Javier Cangró, pero también forma parte de la mesa directiva Maribel Condino y Alejandro Moreno Huello. Hasta que asumas el presidente Frolic, y vos estabas como vicepresidente, ¿no? Exacto, yo actualmente estoy como vicepresidenta y Frolic está de presidente, y esto será así hasta diciembre, en realidad. El 14 de noviembre es el día de las elecciones partidarias. Nosotros, por suerte, no tenemos ese proceso electoral. Digo, por suerte, en la construcción del consenso, no porque sea en desacuerdo de unas elecciones. Me parece que igual cualquier acto electoral, hablamos de democracia y de derechos a elegir, así que también estaría bien. Pero en este caso pudimos hacer ese consenso. Y el 14 de noviembre se hacen estas elecciones, ¿no? En toda la provincia de Buenos Aires, y luego de eso queda el tiempo de a las 48 horas la justicia electoral se expide, y en caso de que estuviera todo bien en cuestiones de forma, para proclamar la lista. Y recién la asunción, no, estamos hablando de diciembre. Una de las tareas que te va a tocar como presidenta del partido, nada más ni nada menos que van a ser las elecciones del año que viene, no solamente las PASO, sino después las generales. Y como viene también en los últimos años, el mismo radicalismo, más allá que está el PRO, forma parte de Juntos, que forma la lista, el mismo radicalismo va a haber internas. Me imagino que ahí también va a haber que manejar finito el auto para no chocar de ninguno de los lados, ¿no? Teniendo en cuenta que, como decía vos, es una lista consenso y que el partido tiene que tirar para los lados iguales, ¿no? Y mira, ya el 2023 es un escenario totalmente incierto, desde el momento en que estamos discutiendo si hay pasos o no, es algo que determina muchísimo la realidad electoral de los distintos sectores, así que ya eso te marca el horizonte incierto que vamos a tener el año que viene en términos políticos, que esa será la primera cuestión a saldar, y ni hablar que, por supuesto, es un año difícil para los consensos, entonces creo que las cuestiones se van a dirimir de otra forma, pero bueno, vuelvo a decir, hay muchos panoramas que son inciertos, mira, tanto por Juntos, por Cambiemos, como por el radicalismo hacia el interior, la verdad que no hay muchas novedades, y que sí va a ser necesario no redoblar esfuerzos desde las estructuras del partido para poder garantizar que haya ofertas electorales, ¿no? Que sean lo más representativos de los y las estadounidenses. Así que sí, va a ser un año complejo, pero bueno, yo creo que va a ser un buen año, ¿no? Para la actividad política, para aquellos son los que nos gusta esta cuestión de trabajar para una comunidad. Es un año movido, pero también es muy interesante. No puedo dejar de preguntarte, vos trabajás en la gestión, estás del radicalismo oficialista. Cada vez que le preguntamos al intendente, Lungi, si quiere volver a ser intendente, si quiere volver a... Dice, si el partido me lo pide, no tengo problema. Me imagino que ahí también te estás en una encrucijada. No una encrucijada, ¿no? Sí serán decisiones que haya que tomar, seguramente, que obviamente no son mías, sino que son de todo el partido, y serán los espacios que nos vamos a tener que dar de cara al año que viene, que ya estamos casi, ¿no? Que falta tan poquito, en realidad, para los electorales estamos viendo más. Así que, no, creo que son esos los debates que se vienen, y que de alguna manera, ¿no? Ya uno viene viendo los escenarios. yo actualmente formo parte de la comisión, así que algunas cuestiones veníamos hablando y veníamos viendo, pero bueno, vuelvo a decir, son discusiones que todavía hoy no las podemos hablar y que seguramente las podremos hablar en los próximos meses venideros. La última, ¿qué otra tarea tiene el Partido Radical en este caso, más allá de lo político? Y en realidad tiene que ver con esto, con la posibilidad de generar cuadros políticos, con la posibilidad de darle formación, ¿no?, a los funcionarios y las funcionarias. Esa es una primera cuestión importante, porque digo, tratar de gobernar una ciudad, una provincia, un país, no es sencillo, porque la conjugación de los intereses que hay en una comunidad siempre son difíciles de sortear y de ser atinados a la realidad de las personas. Así que el deber principal que tiene un partido político es la posibilidad de formar a las personas, la posibilidad de hacerse eco de las demandas y los intereses de una comunidad y la de generar, ¿no?, mayores herramientas para acercarse a la sociedad, conocer y poder trasladar eso en un gobierno. Matilde, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.